con Meet the Decline, Conoce el Declive, se cierra la trilogía de EPs que Downliner Sect han sacado en los últimos meses, experimentando con lo que podríamos llamar una vertiente muy abstracta de la música dub. Y de este tercer disco de corta duración acabamos de escuchar el tema All I Can Hear Now. Por cierto, que tal y como nos ha contado nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es, Downliner Sect se están moviendo mucho últimamente por diferentes festivales en la península. Creo que no me arriesgo mucho si digo que verles en directo debe ser una auténtica experiencia. Y vamos con el nuevo recopilatorio de la Netlabel Música Vermella. Está dando mucho de qué hablar gracias a temas como el siguiente Up One de DJ Code. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y este era el tema de DJ Code Up One, incluido en el recopilatorio Recopilator 2 de la Netlabel Música Vermella. En esa discográfica virtual rinden culto al beat, es decir, al ritmo. Esa es la característica que tiene en común toda la música que editan. No importa el estilo de electrónica que sea, mientras los ritmos estén en un primer plano. Y seguimos con nuestro recorrido por los diferentes sonidos electrónicos aquí los miércoles en Intangible 23 con Fase y esta cara A de su tema Lighter Side. Again. Este era el tema Lighter Side, muestra lo que es frecuente en el álbum Give Us a Break, donde la cara A de cada tema es más desenfadada y en la B fase, es decir, Pedro Perelman y Gustavo de Figagliardo se ponen experimentales. Es un lanzamiento que te puedes descargar desde AirDrop. Y Fase, como te comentaba la semana pasada, es un proyecto multidisciplinar que viene de Argentina. Y tenemos ahora algo que se publicó en Ouzo, una netlabel de Uruguay. Es interesante ir descubriendo nuevos sellos virtuales en Latinoamérica. Por ejemplo, sabemos relativamente bien lo que se hace en Chile, pero no tanto en otros países. Y Ouzo tiene artistas en su catálogo como Claudio, a quien escuchamos con su tema La montaña de los sueños lúcidos, segunda parte. LP La montaña de los sueños lúcidos lo firma Claudio, pero cuenta con la aportación muy importante del guitarrista de la banda Maima, Juan Manuel Mara Arán. Esta colaboración se fraguó en una tarde de invierno cuando ambos se reunieron en un barrio de Montevideo y de ahí surgieron las ideas a las que acabaría dando forma a Claudio en este EP. Un trabajo publicado por esta nueva netlabel que suena en Intangible 23, Ouzo, y sin duda seguiremos conociendo sus lanzamientos. De hecho, dentro de unos minutitos sonarán otros artistas como son Tinnitus y Willow, pero antes toca conocer el tema que Mr. Bitterness contribuyó al recopilatorio The Future Lab de la netlabel Public Spaces Lab, se llamaba Lost, perdido. Con esas guitarras y además al ser el único tema cantado, este Lost supuso una sorpresa dentro del recopilatorio de Future Lab publicado por la discográfica virtual Public Spaces Lab, porque la mayor parte de música ahí incluida se podría encuadrar más bien en los estilos del ambient o la electrónica más experimental. Y vamos ahora, lo prometido es deuda, con ese tema de Tinnitus y Willow, artistas de la Net Label uruguaya Ouso. Esto se llama la QQ Cumbia Willow con Q TNT Mix. Thank you. Ahí estaba este tema, la Cucu Cumbia Willow con Que TNT Mix de Tinnitus y Willow. Dos artistas que con el EP El Propio Estilo, publicado en el label de Uruguay Ouso, se marcaron un reto bastante curioso: coger la cumbia y combinarla con otros estilos como el hip hop abstracto, las grabaciones de baja fidelidad, los sonidos 8-bit, incluso con el ritmo candombe. Desde luego que el resultado es muy simpático y recomendable, como lo son también muchos otros lanzamientos de esta en el label Ouso. Y volvemos a Canarias con la discográfica virtual Egami Recordings. Todavía nos quedaba algún tema pendiente de escuchar de Mono Xiao. Este se llama La mente sobre la pasión. Me llamo Javier, soy un chico del ayer. Por confiar en un científico loco me perdí por el espacio más profundo e inhóspito. No se oyen ni mis gritos, voy de luto. Me derrito ante 10.000 soles diminutos una vez cada minuto. Dimito de su lado solo para volver al rato, pero mucho más fumado, concienciado de que el cambio es necesario. Si quieres llegar a algo, sé que valgo como cualquier otro o más. Tengo ganas de salir de esta campana, de abandonar esta burbuja que te cruja. Otro Yorton junto a mí por la mañana. Chicas malas, son tus balas las que perforan mi Kevlar. Di que sí, mis piernas tiemblan. Sí, sigo atrapado, tú tienes la culpa. Yo quiero seguir así, que nadie me interrumpa. Mono Xiao, somos otra versión del Javi mosqueado. Pero en el destierro te espero. Mi cenicero sigue en llamas, clama al cielo y nadie le responde. Correspóndele a tu alma, ofrécele la salvación en forma de canción. Un silencio vale más que una palabra dicha con rabia. Mi mente ebria tiene por norma no rendirse jamás. Si estoy en paz, aunque ya sé que no estás junto a mí por Guayin Clan, ando en mi destierro voluntario y como cada día te espero fumando. Sigo recto, fiel a mi espíritu corrupto. Estoy de luto, mi corazón muere tres veces por minuto y nadie lo ve, ya no late. Lo delaté ante la razón, fue juez jurado verdugo, la mente sobre la pasión. Sigo recto, fiel a mi espíritu corrupto. Estoy de luto, mi corazón muere tres veces por minuto y nadie lo ve, ya no late. Lo delaté ante la razón, fue juez jurado verdugo, la mente sobre la pasión. La mente sobre la pasión. Sobre la pasión. La mente sobre la pasión. Sobre la pasión. La mente sobre la pasión. Sobre la pasión. Bueno, Shao no solo tiene ese álbum junto a Fedeel llamado Polvo de Estrellas y del que hemos hablado largo y tendido aquí en el programa, sino que también le encontramos en el EP Trilogías en el Valle, publicado asimismo por la label Legami Recordings, como no, y con la colaboración de EDAC Selecta. Y hoy ya hemos puesto en el programa cumbia, hip hop, falta algo de electrónica más bailable. Ahí podíamos encuadrar el siguiente tema de Le Batman titulado Existar. Thank you. Starquake es una net label que se estrenó este año en 2011 con el recopilatorio Quaking Stars, el lanzamiento cero de su catálogo. Y de ahí hemos sacado este tema Existar de Le Batman. Y entre los artistas que aparecían en ese lanzamiento número cero de Starquake, destacamos también a Sebastian Love, quien ya sonó hace unas semanas en el programa y hasta la fecha es el único artista con un lanzamiento propio, todo para él, en este sello virtual. Además, hace poco se publicó un segundo volumen, ellos lo llaman La cara oscura, del recopilatorio Quaking Stars llamado Dark Matter, materia oscura. Y vamos a terminar esta edición de hoy miércoles en Intangible 23 con el tema Crosses. De nuevo suenan en el programa León Somov y Yasu. Podíamos conformar con escuchar un único tema del Offline EP de León Somov y Yasu, así que seguiremos con este recorrido por tan maravillosa música que empezamos la semana pasada. Este era el tema Crosses y tendremos que hablar también de la afición de León Somov a la fotografía y del EP de remezclas que se hizo después dentro del catálogo de la Nel Label Sutemos. Pero toca despedirnos ya en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar en nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves, que hablaremos del mítico grupo de rock experimental Super Elvis. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.